¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido, buen día. Hola, buenos días, Mariana y Paola. Un gusto estar con ustedes. Igualmente para nosotros. Contanos respecto de la caminata saludable que va a tener lugar el domingo. Así es, este próximo domingo, 6 de octubre, a partir de las 10 de la mañana, en el Paseo de los Españoles, vamos a dar inicio a una linda jornada junto a todos nuestros adultos mayores, que la hemos denominado Caminata Saludable Adultos en Movimiento. Seguimos abrazando y trabajando esta idea, ¿no?, que más movimiento es más salud, y por eso hemos desarrollado conjuntamente esta idea de realización, ¿no? Como bien vos lo dijiste, interinstitucionalmente entre ANSES, PAMI, la UNICEN, el municipio de Tandil, y con el esponsoreo justamente del Banco Industrial y de AMEMT. La verdad que va a ser una hermosa jornada. Hay mucha expectativa. Estamos inscribiendo en todos los espacios de la tercera edad, en los centros de jubilados, en los espacios de referencia, en el municipio. Realmente vemos el entusiasmo que hay, las ganas. Obviamente va a haber una clase de elongación conducida por la profesora Mónica Menchón, una institución en los adultos mayores. Hay una coreografía para elongar ya preparada. El municipio ha dispuesto la tarima, la bajada de luz para que todo esté acorde con el desarrollo de la jornada. Así que la verdad que es un esfuerzo conjunto. Van a estar muy bien hidratados, cada uno con su botellita. Va a haber un puesto saludable, vamos a tener cereales, vamos a tener una fruta para asistirlos, vamos a tener un cuerpo de enfermeros que quiera tomarse la presión, va a haber un puesto de AMEM con su gente dispuesto para eso. Va a haber desde PAMI también un grupo, un médico generalista, va a estar Juan Carlos Jiménez, un poco en la apertura, promoviendo que hagan las consultas a su médico generalista antes de empezar a hacer un ejercicio, un movimiento. Qué bueno que es hacerse un chequeo. Y después vamos a empezar directamente con la previa a la caminata, que es el circuito de elongación. Juan Pablo, ustedes no le dan respiro a los adultos, ¿eh? Es como tenés que tener una ergometría sí o sí lista, ya encarpetada para presentar, porque cuando no es el baile, es la caminata, digamos. No es que simplemente se juntan a comer un asado los abuelos y charlan y juegan a los dados. Están todo el tiempo en movimiento, que además eso es una propuesta muy, muy motivadora, porque ellos además les encanta, ¿no? Mira, vos sabés que el otro día justamente me hacían una nota y me preguntaban esto, ¿no? Y a ver, vos, ¿cómo estás con 3 horas y media en la conducción de un evento recreativo donde saltan, hacen pogo, cambian de música? Y la verdad que me ayuda muchísimo el fitness, porque si no, me faltaría el aire, porque la verdad que disfrutan tanto, saltan tanto. Hay que tener la edad y estar con esa actitud de querer saltar, de querer disfrutar tema a tema, ritmo a ritmo. La verdad que uno cuando los ve transpirar, que se ríen, que lloran, quieren una próxima, es como que te entusiasman a que vos generes este tipo de actividades. Y qué mejor que desde el conjunto, ¿no? Porque esto es lo que tiene de bueno. Acá todas las instituciones trabajando para la tercera edad y generando esta propuesta, me parece que está muy bueno. Seguro que sí. Desde Dirección de Integración, Desarrollo Social en Arana, el Espacio de Referencia Municipal, los 5 centros de jubilados, el Banco Industrial tomando inscripciones, las 3 farmacias de AMEM, la UDAI Tandil, el Espacio de la UNICEN para Adultos Mayores en Colonia Arana, en fin, todos abocados a la realización de este evento. Qué lindo, ¿no? Hermoso, hermoso. Y además también los va a acompañar el día, que eso no es algo menor, porque el domingo aparentemente a la tarde va a estar soleadito y lindo también para la caminata saludable. Y quería que me cuentes un poco el recorrido, más allá de que sea ahí en el Paseo de los Españoles y tengan la elongación, ¿por dónde van a estar ahí mismo, por ese predio? Vamos a salir a las 10 de la mañana. Obviamente estamos buscando situaciones planas, ¿no? Vamos a caminar tranquilos hasta el Banco Provincia. Ahí hacemos un recreo y damos la vuelta. Bien. Así que va a ser una caminata tranquila. Lo interesante es que interactúen, que la pasen bien, que sepan, viste, estas cuestiones de uno a veces intenta hacer un ejercicio sin el precalentamiento, y lo importante que es precalentar el músculo, claro, con ejercicio de elongación, que les va a venir bárbaro a ellos. Sí. Va a haber tres profes ahí abocados a eso. Hay un grupo de kinesiólogos de PAMI que los van a ayudar y asistir para el proceso de elongación. Realmente hemos cubierto, digamos, todo el espectro, todo, como todo, para que, exactamente, que esto sea integral, que sirva, que la pasen bien y que lo disfruten, ¿no? Sí. Porque está claro que moverse es salud. Y además, como decía Juan Pablo también, un poco la idea es que ellos charlen, y viste que uno cree que llega a la tercera edad o a ser adulto mayor y preguntás de repente cómo generar nuevos amigos, nuevos contactos, nuevas redes para relacionarte y estar y sentirte en vivo y pleno, y estos eventos están buenísimos para eso, ¿no? Para conocer más gente, para ir caminando, y no importa tanto la caminata en sí, más allá de que es saludable y está buenísima, sino también poder hacer nuevos, una nueva red de contactos. Muy buena tu intervención, muy buena. La verdad que yo me lo he propuesto desde el 2010, estoy en función y trabajando con adultos mayores, esta cuestión de que entre los centros de jubilados, por la distancia geográfica, vos sabés que no se conocían entre los presidentes, no interactuaban. Entonces comenzamos a trabajar esta línea, por ejemplo, los centros de jubilados por un lado, el espacio del adulto mayor de la UNICEN, la universidad por el otro. Entonces, buscamos la forma de integrar esa situación, generando espacios de encuentro y participación, de encuentros y recreación, y la verdad que hoy tenemos voluntariadas que pertenecen a la universidad, a los centros de referencia, a los centros de jubilados. Hoy la Federación Bonaerense Centro Sur 2, le dimos cuerpo, le dimos fortaleza, realmente interactúan entre los presidentes de los centros. Esto es lo bueno, porque comparten los momentos, los eventos de cada uno, se acompañan y generan nuevos amigos, como bien vos lo afirmaste, salen a comer, organizan viajes, qué sé yo, cuando vos haces estas invitaciones, mirá que la otra semana nos vamos, tienen mucha agenda, claro, los adultos mayores, comparten viajes por la Argentina, te diría, todas las semanas están saliendo contingente, qué lindo, porque lo disfrutan, saben compartir los tiempos, ¿no? Post actividad. Ellos le dedican un tiempo a su familia y está bien, le dedican un tiempo a su casa y está bien, pero también le dedican a su tiempo para hacer sus cosas y estar con sus pares. Y esos lugares son fuera de sus casas, ¿viste? Son en estos talleres sociopreventivos que se generan, en los talleres de movimiento, de recreación que hay en los espacios de referencia. Realmente funcionan muy bien, Paola. Juan Pablo, aquellos que estén interesados en participar el domingo pueden ir directamente, ¿no?, al paseo. Van a poder. Porque sí, tengo entendido que había que anotarse previamente o había algún. Por eso yo te cité tantos lugares como para que, sí, el adulto mayor, seguramente alguno de esos espacios lo tiene próximo a su domicilio. A nosotros nos sirve que se anoten porque generamos el tema del seguro, ¿viste? Tenemos que tener una tablilla de conteo porque tenemos en tantos lugares, claro, que nosotros mañana recopilamos esa información y la pasamos a la aseguradora. Pero sí, pueden acercarse el mismo día, el mismo domingo, si no se han inscrito en los lugares que yo he mencionado, pueden acercarse el mismo domingo a las 9:45 de la mañana al lugar puntual del Paseo de los Españoles en el lago de Tandil, en el dique, y ahí arrancar, digamos, con el proceso de caminata saludable a partir de las 10 horas. Perfecto. Muy bien. Juan Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y por la invitación. Gracias. Que tengan muy buenos días. Igualmente, un beso. Adiós. Adiós. Bueno.